Bésame para renacer en tu corazón, María, María, abrázame y así desmayarme entre tanto amor, entre tanto amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te amo, dulce Señora. Aleluya, aleluya, aleluya. Te amo, dulce Señor. Así florecer en tu inmenso amor, Señor.